Quiero estar besándote la boca sin parar en horas y volverte loca en un ascensor ahora o en el cine viendo un film. Y sentir en mí tu mano que me toca, vamos, vamos hasta que llegamos, tanto amor creamos que mi cuerpo no resiste más. Despertar por la mañana, verte ahí desnuda en la cocina, muñequita. Saber que es mío cada aliento tuyo, cada gesto tuyo, en suma todo de ti. Todo de ti, todo de ti, en suma todo de ti. Nunca quiero que no sufras, que la vida es bella pero corta, que no dura tanto como te amo yo. Te amo y nunca dejaré de hacerlo, luego tú eres todo aquello que yo quiero. De este mundo nada más me importa, solo existes tú. Espero solo no causarme daño a fuerza de soñarte, a fuerza de soñarte. Espero tanto en todas tus caricias, todas tus sonrisas, tanto todo de ti, todo de ti, todo de ti, en suma todo de ti para mí, todo de ti, todo de ti, en suma todo. Pocas ganas de conversaciones, las palabras sé que solo son rumores. Es mejor dejar pasar las horas junto a ti, contigo y con tus manos, hasta abandonarnos dentro de este abrazo, hasta emocionarnos, a buscar lo que ya es y que será.